Cuando saco mi carretillita vendo mango, ciruela, piña, zapote, coca, aguacate y limón. Las muchachas se me arriban y me dicen, véndame mango, ciruela, piña, zapote, coca, aguacate y limón. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. Cuando saco mi carretillita vendo mango, ciruela, piña, zapote, coco, aguacate y limón. Las muchachas se me arriman y me dicen, véndame mango, ciruela, piña, zapote, coco, aguacate y limón. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. Que son frutas del amor. El mango es para inspirarnos. La piña es para la niña. Ciruela para que espera, zapote para de noche, y el limón es para el corazón, y el limón es para el corazón, y el limón es para el corazón, y el limón es para el corazón. Ese es el limón que le echó San Castro a la que mató todo. Thank you.